Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatles. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos, buenas noches. Un viernes más a esta mejor manera de empezar el fin de semana. Estamos hoy muy contentos porque tenemos además una persona que ha venido a visitarnos que tiene muchísimo que ver con el programa. Vaya. ¿Eh? ¿Lo presentamos ahora o...? Vamos a presentarlo ya. ¿Para qué vamos a hacer sufrir a la gente? Tenemos a José Luis Vila, que le damos un fuerte abrazo. ¿Eh? ¿Qué tal, José? Muchas gracias, me habéis sorprendido la presentación. ¿Eh? Ya, es que hace un momento nos estaba diciendo de la forma que salió Paul McCartney en el último concierto en Madrid. Nosotros pues también, a lo rápido, a lo ya. Sí, normalmente hacemos una entrada del programa mucho más emocionante, pero lo hemos hecho después de todo lo que nos está contando José Luis. Bueno, es que fue la aparición de Paul McCartney en Madrid el otro día en el estadio de Vicente Calderón, fue a lo ya. Sí, yo como vosotros creo que hemos ido a muchos conciertos y cuando aparece la estrella, aparece con luces, con truenos, sí, con sonidos, cierto, y tal. Aquí aparecieron 5 señores por el escenario que parecían los pipas. Parecía que llevaba un bocadillo para alguien. Sí, iba por ahí paseándose por el escenario porque la gente estaba un poco impaciente porque debió empezar a las 8:30, eran 9:15. Y de momento aparecieron el bajo Ofner, típico de Paul McCartney. El violín, la gente que no está tan... Aparecieron las dos pantallas de LED, la gente se quedó un poco así y ahí empezó a... ¡Ah! Pero de eso aparecen 5 señores por el escenario que parecían pues 5 músicos o 5 pipas o tal, sí. Reto. Y claro, a la distancia que yo estaba, porque yo estaba en la zona de la derecha, que era la zona VIP del Atlético. La zona buena. Sí, bueno. La son tonterías. Bueno, todas son buenas. Fue un regalo que me hizo mi esposa de ir allí. Entonces, yo de repente quedo mirando y digo, ¿y esos quién son? Y de repente veo que uno de los 5 se adelanta a una pasarela que había hacia adelante, saluda a la gente empieza a gritar, y ese era Paul McCartney. Dieron la vuelta a todos, uno se puso la batería, otro a los teclados, él al bajo y 2 guitarras y a tocar. Impresionante. Impresionante. La primera canción sonó regular, es la verdad. La segunda un poco mejor y la tercera fue perfecta. Vale, calentamiento, ¿no? Casi que hizo el sonido, sí, pero eso ya no dependía de Paul McCartney, sino de los técnicos. Ah. De eso José Luis también sabe mucho porque es el empresario número 1 del mundo. Sí, para. En equipos de sonido y... Bueno, pues tal a ver vez. Si me oyen los de Hacienda y me vienen a revisar la renta. Bueno, tío. No, el número 1 de calidad, ¿no? Te debe ir mal, no vamos a dar pena y eso para que no vengan a por nosotros. Entonces yo he tenido la suerte que no ha tenido Paul McCartney, porque yo en uno de mis últimos conciertos, donde actué con Nacho Mañó de Presuntos Implicados, el que nos sonorizó fue José Luis con uno de sus equipos. Bueno, además es un sitio precioso, en una exposición de tus cuadros. Sí, sí, exactamente. Una pasada. Y menos mal que viniste tú, porque cuando llegaste el mismo equipo parecía que estaba roto, no sonaba nada. Todos se entendían y no sonaba. Yo tampoco sé pintar, ¿eh? Bueno, bien, pues perfecto, pues haremos un trueque ahí chulo. Bueno, pues nada, vamos a escuchar una canción y vamos a continuar, porque cuando yo al principio del programa he dicho esto que José Luis tiene mucho que ver con el programa, no tenía nada que ver con Paul McCartney, nada, tiene mucho más que ver con el programa. Os lo contaré después de escuchar esta canción de Beatles, Rocky Raccoon. Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy. Hoy tenemos como fondo musical del programa a uno de nuestros buenos amigos, a Ringo Starr, ¿Ata? Sí. No he presentado a Ata, que no, siempre no, la no presento, pero como hemos empezado ya ahí con el Paul McCartney, con todo el lío. Estaba pensando en autopresentarme. Digo, sí, a ver cuándo encuentro el momento. Autopreséntate, Ata. Bueno, pues ya está. Ya me lo has dicho. Ata, y lo que sigue, Gomis. Muy bien. ¿Sabéis? Otro fuerte aplauso para ti. Enviamos un cordial saludo, como siempre, a los taxistas que nos escuchan, que les encantan los Beatles y les encanta la 97.7. También a todos los conductores del coche Mini, como la gatita de Ata, que se llama Mini también. Los Minis de Engasa, que son los que patrocinan este programa. Y también hemos metido ya en la lista de dedicatorias a los bomberos de Valencia que colaboraron con el programa de Ata Gomis de los animalitos, de mis queridos animales. Vamos a continuar hablando con José Luis, porque hoy vamos a hacer el programa un poco de otra forma. ¿Estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Hablábamos de la peculiaridad del concierto de Paul McCartney, que fue, bueno, sobre mi punto de vista, algo fuera de... Podríamos invitar hoy a David García que intervenga también, porque, no, para, sí, porque, David, porque David García... David García, mucho, ¿eh? No, David García y Paul McCartney es como Serrat y yo, ¿sabes? David, atrévete, bueno, aunque tú eres muy tímido, ¿eh? Hay, dentro de los Beatles, yo siempre, hay quienes de John y hay quienes de Paul. Sí, sí. Yo me he decidido más por Paul, naturalmente, que por John. Lo tienes claro, naturalmente, has dicho. Casi sí, porque para mí, cuando terminó, digamos, la carrera interrumpida por problemas entre ellos, pienso que Paul siguió bastante tiempo mucho más inspirado que John. John, después de Imagination y de esas cosas eran tan raras que no se podían tampoco, no eran muy audibles. Es que también, ahí va. ¿Qué dirán también, los fans de John Lennon? También te digo una cosa, es que el refrán este famoso de que más vale estar solo que mal acompañado, bueno, porque claro, pues con la pareja que tenía John, pues lo... Bueno, la pareja muy inteligente, ¿sí? Porque bueno, no ha vivido mal después de la muerte de John Lennon. Sí. No sé si tú has tenido ocasión de ir a ver la... No sé si tú has ¿Has ido a Nueva York, a donde él vivía? No, no. Sí, yo he ido un par de veces, inclusive me he hecho varias fotografías, inclusive en el círculo que han hecho en el Central Park, donde sí, fue asesinado. Y bueno, yo he presenciado ahí cosas. Estuve un día, porque desgraciada o afortunadamente, me había roto un pie, iba en muletas, y entonces iba con la familia y ellos fueron a pasear. Yo me senté en un banco, que hay varios bancos alrededor, y aquello es una peregrinación de gente. Y lo que yo vi allí no me lo podía creer si no veía. La gente llegaba allí y se ponía a llorar. Es como cuando tú vas a un velatorio y hay un familiar tuyo y te pones a llorar. Y yo llegaba allí, chicas, te estoy hablando de hace 3 años, no hace más, donde llegaban chicas con 18, 20 años y se ponían, venga, lloro. Eso te iba a preguntar. Yo no lo entendía. Eso te iba a preguntar. Porque esas chiquitas, cuando John Lennon visto fue... a su madre y a su abuela llorar. Claro, sin porque parar, es que esas niñas no habían nacido cuando John Lennon fue asesinado. Y tú veías eso y yo no lo podía creer. Y es verdad, ¿eh? Inclusive hablé con una persona que estaba allí cerca y que estaba sentado también allí. Le digo, pero ¿y estas cosas suceden? No, esto es todos los días, es normal. Okay. Es algo increíble, pues, la peregrinación que hay a ese lugar de donde fue asesinado John Lennon. Bueno, estás hablando de John Lennon, pero tú, ¿a quién fuiste a ver? Bueno, aparte de porque... Bueno, te voy a contar la verdad. A ver, yo a ver, en el 67 cuenta. Creo que fue cuando actuaron en Madrid, ¿fue? 67, David. Sí, 67, ¿no? Económicamente no pude ir a verlos. Intenté poder ir, pero en aquella época mi parte, cuando yo trabajaba, no tenía económicamente la posibilidad de ir a Madrid. Y no es como ahora. Para poder ir a los Beatles. Entonces, pues bueno, pregunté a los que conocía que habían ido, pero no tuve la suerte. Y siempre he tenido las ganas de verlos. Pero dijiste, algún día iré, Paul. Pero bueno. Desgraciadamente, dos de ellos ya no los vamos a poder ver y la oportunidad me queda es Ringo o Paul. Ringo, creo que el show debe ser muy bueno, pero bueno, es muy simpático, es un tío, siempre que lo veo me hace mucha risa, pero como músico no tiene nada que ver con ni coñón ni con... 2 de julio de 1965 fue la actuación, nos dice nuestro erudito David, que está ahí escondido detrás del cristal y no quiere hablar. Está reservado. Pues... ¿qué te iba a decir? No sé, te iba a decir algo. Yo quiero saber cómo fue ese concierto, porque bueno, aparte de que tu esposa te regaló, ¿no?, ese espectáculo, que tú ya sabrías de él. Me imagino, si no te hubiera regalado la entrada a tu esposa, hubiera sido igual forma, ¿no? Seguramente sí. Pero bueno. Pero así quedó. Yo dije, me he enterado que va a actuar John Lennon. Paul McCartney. Y al día siguiente ya tenía las entradas. Ya tenías las entradas. Bueno, y en una zona privilegiada, además. Sí, porque... bueno, privilegiada, más o menos. La ventaja que tenían los que estaban en la zona VIP es que, bueno, había un catering y era una zona donde había mucha jet set, digamos, de esa forma, gente conocida. ¿Quién había así conocido? Bueno, habían... Ah, le daba igual, él iba a ver a Paul. Igual, vi por ahí gente conocida. Isabel Presley, igual. No la vi esa. Pero la duquesa, o Leticia. Bertina Borne, ¿no? No, estaba la hija de la duquesa de Alba, había el que sale en televisión en esto de los triunfitos, el chaval este que... Bustamante. No sé cómo le llaman. No, del coreógrafo este. Había mucha gente conocida, sí. Uh-huh. Pero bueno, a mí, yo pasaba mucho. Me encontré con un empresario de Gandía, que es espectáculo urbano, que se enteró que estaba allí. Sí. Y nada, nos pusimos ahí a hablar y a contar tonterías hasta que empezó el momento del concierto. ¿Y con qué canción empezó? ¿Qué es lo que nos apuntaban desde la canción? Pues, te voy a ser sincero, no me acuerdo. No me acuerdo porque la primera se me pusieron los pelos de punta cuando leí su voz. Sí. Porque, bueno... Bueno, está en plena forma el hombre, ¿no? Sí, además es muy... No, no está en plena forma, ¿eh? Vamos a ver, tiene 73 años y su voz también se nota de que no es la misma que era... Pero es muy inteligente y sabía cuando tenía que subir, tenía dos músicos tan buenos haciéndole voces que suplían a los Beatles y suplían a todo el mundo. Además, él es muy inteligente, es un gran músico, tocó el piano, tocó el clavecín, tocó la guitarra, tocó el bajo, tocó el ukelele, que me sorprendió tocando el ukelele. Y luego la gente del campo le decía, oe, oe, oe, oe, y él cogió y seguía sacando los acordes. Y cantaba con ellos. Él se esforzó en hablar en castellano. Sí. De hecho, llevaba, creo que porque miraba hacia abajo y yo creo que tenía alguna chuleta, pero él habló bastante en castellano, cosa que emocionó mucho a la gente de que hablase en español, castellano. Y eso fue un tema muy bonito y que se metió enseguida la gente en el bolsillo. Y después de 2 horas y algo, la gente no se quería... No se quería ir, 2 horas y pico. Claro, me imagino que el tipo de público que iba eran absolutos nostálgicos de Beatles. Bueno, pero por lo que ha dicho él, que a lo mejor también había gente... Gente joven. Mucho más joven. Bueno, había gente de todas edades. De todo, ¿no? De hecho, vi... tengo en Facebook como amigo a cantante de Fórmula Quinta. Sí. Y entonces me mandó... Bueno, puso una foto en el Facebook que decía 3 generaciones. Estaba él... Pues su esposa, su hija y su nieta. Sí. Entonces estaban todos. Me hizo mucha gracia eso de que, bueno, que eran 3 generaciones. El cantante de Fórmula Quinta, que es el de Cuéntame. Cuéntame, correcto. O sea, que está totalmente. Paco Pastor. La versión Paquito. Que se pone es la de él. Sí, la de él. Y entonces él puso una foto que decía 3 generaciones. Una foto sí. de él con su esposa, su hija y su nieta. Muy bien. Entonces es gracioso porque es que era así, ¿no? O sea, había gente de todas las edades. Uh-huh. Pues hablando de temas familiares, vamos a escuchar una canción que vas a presentar tú, que es de madres y de hijos. De madres y de naturales. ¿Cómo se llama, señorita? A ver. Mother's Nature Son. Mothers, me había entendido que eran valenciano, ¿no? Mothers. Mothers. La escuchamos. Bueno, continuamos hablando con José Luis Vila. A mí me ha dejado muda. José Luis Vila, prácticamente hemos hablado de Paul McCartney. Ahora mismo me ha dejado muda después de la foto que me has enseñado. Sí, exactamente. Paul McCartney. No es la foto mía, ¿eh? Estamos hablando de Paul McCartney, pero José Luis Vila es una persona vinculada a la música de toda la vida. Empezó como músico, sigue siendo músico porque no ha dejado de ser músico nunca en la vida. Hace un rato me ha preguntado, hemos comentado, dice, no sé por qué Tony Artis y tú os dejasteis la música. No lo entiendo. Es que a veces no te dejas la música tú, la música se te deja a ti. Bueno, José Luis, independientemente que luego vamos a continuar hablando de Paul McCartney, él empezó con el grupo Los Genios, y Tony Artis era el cantante de Los Genios. Correcto. Que luego Tony Artis lo fichó una compañía de discos. ¿La misma que la tuya? La misma que la mía y el mismo día que a mí. Ese ya no lo sabía. Y nos fuimos a Madrid en el tren porque teníamos el mismo manager, que era Adolfo Soler. Vaya, un campeón. Ahora ha huido en Bolivia. Ahora está en Bolivia, sí, un campeón. Y entonces firmamos el contrato de la casa de discos Moviplay el mismo día. Y los dos llegamos a ser número uno de los 40 principales. Él con una canción de Eduardo Bort, ya, muy bonita. Vendo otra vez. Pues, algo así, sí. Una canción donde él hacía unos registros, hacía una exhibición de voz, Tony Artis, que hoy en día trabaja allí en el Valencia Club de Fútbol, pero sigue siendo... Trabajaba, pues se ha jubilado ya. Se ha jubilado. Pues sigue siendo el cantante de Los Genios, del grupo de José Luis. Él es el bajista del grupo y tiene una peculiaridad... como Paul McCartney, tocan los dos el bajo y los dos tocan con púa, porque bueno, yo eso realmente me enteré, bueno, porque los videoclips que había visto, pero fue una satisfacción para mí porque hoy casi nadie toca en púa. Sí. Y entonces el otro día, gracias a las grandes pantallas de LEDs que habían al lado del escenario, pude ver perfectamente que Paul sigue tocando con púa. Yo también toco con púa, ¿sabes? Yo toco con púa. En los bajistas es más con menos. En los bajistas es más. Normal, hoy en día todo el mundo toca con los dedos. En los guitarristas es más habitual tocar con púa, pero yo toco con púa Artison, que son las púas esas que vendía Musical Torres, la púa Artison semiblanda. Semiblanda. Y cuando veo, entro en una tienda así de antigüedades y veo púas Artison semiblandas, las compro todas. Yo no soy un potentado, pero es que las púas son muy baratas. No como las colecciones de guitarras de José Luis, que ahora vamos a decir, como hemos comentado al principio del programa, porque él está tan vinculado y es tan importante para el programa. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, el cartel de Beatles.7, hay un Mini, que es el patrocinador del programa, Mini Engasa, un Mini azulito muy chulo de Engasa, y en el Mini están apoyadas las guitarras, réplica de las guitarras de los Beatles, y la batería réplica de la Ludwig de los Beatles. Esas guitarras y esa batería existen, no son de Photoshop, ni las hemos dibujado ni nada, son todas de la colección de José Luis Milla. Bueno, como tengo que añadir a ello, es que no son réplicas hechas ahora, sino son réplicas de esa época, de los años 62. La batería concretamente es del año 62. Debe ser más o menos, porque además coincide el color con la que tenía Ringo. Sí, sí. Pero está también, casualmente, no sé si era de Ringo, se ha fabricado en el 61 o el 62 o el 63, pero esta es una hecha en Chicago en el año 62, la Ludwig. Sí, sí. Y después la Rickenbacker, el bajo Offner y la Gretsch también son más o menos de esa época. Además, y además hay una peculiaridad que a lo mejor no habéis comentado aquí, de John Lennon. Sí, esa es la que yo iba a comentar, pero dila tú, porque yo la he contado, porque tú me la contaste. Bueno, John Lennon era una persona que sus brazos no eran muy largos, y la casa Rickenbacker, una llama Ricardo and Becker, son dos americanos que prácticamente fueron los inventores de la guitarra eléctrica en los años 40, le construyeron una guitarra con un mástil más corto, con 22 trastes también, pero los trastes más pequeños... porque para que tocara más cómodo John Lennon. Y entonces hicieron una guitarra Rickenbacker, que era la 360. Yo desgraciadamente no la he podido encontrar en negro, la tengo en color Sunbus, y la de John Lennon era negra, para que él fuera más cómodo y pudiera tocar más cómodo la guitarra. Él tocaba con la Epiphone o con la Rickenbacker. Pero el Rickenbacker era así. Esta historia es chula, ¿eh? Esta historia es a nivel mundial. ¿Cuántas guitarras tienes ahora mismo? Son todas vintage, más de 200. ¿Todas vintage? Sí. Más de 200, sí. Guitarras, además, cada una con una historia, bueno, peculiar, sí, ¿no? Pero yo no las conozco, desgraciadamente, porque yo las he ido coleccionando por internet, comprando, pues, bien por eBay, por mil anuncios o por... Afortunadamente mi negocio, yo tengo un negocio relacionado con la música y tengo clientes que a veces llega algún músico, se quiere hacer de ella por otra y me las han ofrecido y yo las he ido adquiriendo poco a poco. Bueno, pero que valen una fortuna, me imagino que no, todo el museo, yo creo que para, en conjunto. Yo no sé el valor que puedan tener ni me lo he planteado nunca, simplemente pues a veces me siento mirándolas y es como cuando uno se sienta y ve a sus hijos o ve algo, se siente satisfecho. Bueno, ahora cuando José Luis le ha enseñado una foto de la del museo suyo de guitarras, se ha quedado alucinada. Bueno, es para como cuando me conociste a mí o algo así. Sí, sí, puede ser. Perdona, fuiste tú el que te conoció. Me conoció a mí. Ah, vale, que tiene razón. Y bajabas por una escalera, sí, y para saludarme aceleraste y te caíste. Sí, me dijo, oye, ¿no? Casi me voy a contarte, sí, simplemente porque me conocías. Voy a contarte una anécdota parecida a esa. Un día yo iba con Pepito Torres, del Musical Torres, sí, y lo saluda a Udo y le dice, oye, digo, ¿tú conoces? Le digo yo a Pepito Torres, ¿tú conoces a este? Y dice, él cree que sí. Pues ha pasado igual, ¿eh? Pepito Torres, un fenómeno, uno de los padres de la música valenciana. Ya nos dejó hace tiempo. Nos dejó hace tiempo. Él fue el que ayudó a todos los músicos, a todos los músicos valencianos. Incluido Nino. A Nino Bravo, a los buenos, a los malos, a los regulares. Una de las bellísimas personas de la música. Desgraciadamente nos dejó ya hace 2 años. Sí, sí, bueno, sí. A mí me llama mucho la atención la vida de José Luis, porque él empezó tocando y luego adaptó su trabajo a su pasión. Bueno, él fue también manager de... Eso es una lección, ¿eh? Sí, tuve un intermedio. La gente primero trabaja y luego tiene sus aficiones. Cuando yo conocí a Ramiro fue en los años 75-76, por ahí, y entonces era manager de Juan Bau. Además tengo una anécdota muy buena, ¿la puedo contar? Sí, ¿no? Seguro. No, no sé cuál es, o sea, que cuéntala. Un día estábamos en Madrid, en una sala, en una fiesta y tal, y Ramiro, yo digo, me voy mañana a Valencia, dice, ¿me puedo ir contigo? Y yo, ¿ibas con coches? Sí. ¿Me puedo ir contigo? Y dice, sí, vente conmigo. No la conozco. Sí, te la conté, no te acordabas. No. Y entonces yo soy de las personas que pone gasolina y no para, hasta que se acaba la gasolina. Y me vine con el de Madrid por la Nacional 330, ¿no? Sí, sería la que había otra. La que había, no había otra. Y no paraba. Y él me decía, pero no vas a parar, ¿no? Entonces, es que yo cada vez que viajo, cada media hora, tres cuartos, paro. Digo, pues conmigo lo tienes mal. Dice, no volveré más contigo a un viaje tan largo. Sí, sí, es que yo lo de conducir me agobio. Bueno, y por supuesto conducía él. A mí lo de conducir no es mi fuerte. Parar claro, porque aparte tardaríais 5 horas. En Montilla del Palancar y dice... Por fin salió. Bueno, y nos hemos vuelto a reencontrar porque ahora en estos momentos Juan Bau, que lo hemos nombrado, sí, que es gran amigo tuyo, gran amigo mío, y tú fuiste su manager, está grabando con José Luis Faulí, sí, una canción mía que se va a lanzar en toda América estas Navidades. Creo que es relacionada con Navidad. Con, ¿no? Navidad, sí. Y no, en la que creo que va a cantar tu hijo. Me ha propuesto, se lo diga, yo tengo un hijo pequeño. Y me ha puesto que se puede poner voz, porque además le encanta cantar a este niño. Y le he dicho que cuando llegue el momento que no hay problema. Oye, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a saltarnos hoy el programa, lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a escuchar dos canciones del grupo de José Luis, porque es lo lógico. Una es de los Beatles, pero la dejamos para luego y ponemos otra que tiene que ver. Una de aquella época... Una de aquella época. ¿Tienes Yesterday? No, Yesterday la escucharemos. La tenemos clara, esa está clara. Pero vamos a poner una canción también del grupo Los Genios de aquella época, que es La Casa del Sol Naciente. New Orleans. dice, no pudo quedarme así. Pero tú, mare, tú no estás. Pero tú no estás. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile si era el aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Bueno, Ata, ha vuelto... Bueno, nunca se fue Hello de nuestras vidas. ¿Con ese nombre? Y con ese hello, goodbye, tú tienes algo que contar sobre algo que va a pasar el jueves. Tengo que avisaros, Hello Valencia. Tengo que avisaros que la revista, como dice Ramiro, Hello Valencia, celebra su 16 aniversario, o decimosexto. Decimosexto. Para hablar bien. Como Camilo y Felipe. Aniversario en la terraza, ¿dónde? En la terraza del Umbracle. ¿Cuándo? El 14 de julio. 14 de julio, apuntároslo en la agenda, A partir de las 20 horas estáis todos invitados. Nuestros chicos se arriesgan mucho, porque podemos ir muchos, Ojo. Bueno, las fiestas de Hello son fantásticas, sí. Bueno, que podremos disfrutar de un divertido market, como dicen ellos, ¿no? Con una cena de food trucks, Miráis, food trucks. Lo podéis mirar en el diccionario y si no, si queréis os lo soplo para quien no lo sepa. Food, comida, trucks, parece ser que es camión, comida de camión, pues es puesto en buffet, así, puesto de cena de cóctel, Corners de moda, esquinas, muy bien. Ocio y mucha fiesta con música en directo y ya sabéis, el mejor ambiente de la ciudad, donde, os lo vuelvo a recordar, en el Umbracle, el 14 de julio. La entrada gratis. Estáis todos invitados en la fiesta de la revista Hello Valencia. Te gusta dar buenas noticias, Eso es lo que más me gusta. Gracias por recordármelo. Muy bien. Oye, cuéntanos una de esas historias que ya la gente conoce como las historiatas. Te voy a decir una cosa. Teniendo aquí a este portento, a José Luis Vila, pues pocas historias, aunque son de los Beatles, si quieres añadir algo, pues yo encantada. Pero bueno, esta es muy... Lo de los brazos de John Lennon no lo sabía nadie. Nada. Y lo de los trastes ahí pequeñitos, como me imagino. Sí, siempre lo sabe alguien porque yo me he enterado porque me lo han contado. Bueno, bien, pero... Bueno, así nos enteramos todos porque nos lo van contando, ¿no? Bueno, verano de 1999 en Estados Unidos, George Martin conduce la Hollywood Bowl Orquesta y una banda de rock de 8 miembros para el concierto un tributo a los Beatles, que se da esta noche a las 7:30 en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, en California. Martin le dice a los periodistas sobre el sentimiento original de los Beatles por Yellow Submarine, cosa curiosa, un tema que tuvo tantísimo éxito. Los Beatles odiaban tanto la canción como el film basado en ella. Revelaba George. Y ya ves, el Villarreal, lo emocionado que se siente de que se le considere el submarino amarillo. Sí. ¿Tú quieres añadir algo ahí, José Luis? No, yo conocí una historia de cuando fueron a conocer a Elvis Presley. No sé si la conocéis. Algo comentamos, pero refrescanos la memoria. Bueno, ellos tenían mucho interés de conocer a Elvis. Sí. Entonces, cuando fueron con George Martin a Los Ángeles, le dijeron a George Martin que querían conocer a Elvis. Y total, que le consiguieron una visita en casa y Elvis les invitó a su casa. Entonces, cuando llegaron a su casa, llegaron ahí los cuatro, pasaron al salón y entonces llegó él y se sentó mirándolos en un sofá, pero no les decía nada. Y ellos, bueno, creo que fue, hay anécdotas, muchas anécdotas sobre ese encuentro, que bueno, no había ni cámaras, ni nada, pero parece ser que como que Elvis... Y estos son los chicos estos de Inglaterra, que están causando tanto furor, pero bueno, como no les dio demasiada importancia. Yeah, es que ahora claro, ellos, para ellos Elvis ya era un ídolo. Sí, bueno, sí que hay una foto, creo que uno de los primeros conciertos que ellos acudieron a ver a Elvis, que están los cuatro embobados mirándolo. Ellos lo admiraban mucho a Elvis. Bueno, pues hay una historia que yo no sé si tú conoces, pero te gustará por una de tus facetas, que es la de ser bajista. Paul McCartney compró el contrabajo del bajista de Elvis Presley, ¿lo sabes? Sí. Lo sabes, pues es que hay un en YouTube hay una película donde él sale y hace un tema con él, cuenta la historia y toca un tema solo con el bajo y cantando, ¿sabes? Bueno, ya eso me imaginaba que ya lo sabías, pero vosotros no, queridos oyentes. José Luis lo sabe todo. Bueno, hablábamos de Yellow Submarine, ¿no? Que dicen que los chicos odiaban tanto la canción como el film, pero la vamos a poner porque nosotros, desde luego, que no la odiamos, la amamos. Un tema tan fantástico como Yellow Submarine. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, Bueno, continuamos hablando con José Luis Vila. Nos estaba contando que tuvo el detalle y además un gesto muy cariñoso de dedicar unas canciones, ¿no? Cuéntanos que Ata está impresionada con todo lo que está contando. ¿Cómo Paul McCartney, que bueno, aparte de que estaba hablando de los temas que tocó. Sí, creía que decías que yo había tenido. Por supuesto. Fue detalles bonitos, por ejemplo, él dedicó una canción a su amigo George y otra canción a su amigo John. Y fueron dos canciones, una de George Harrison y otra de John Lennon. Y luego también cantó algunas canciones de Wings. Sí. Cantó su primera canción que compuso, que dijo también que cuando se la enseñó al grupo no le gustaba la canción. ¿Cuál era? No recuerdo, porque la canción no la conocía. Ah, pero que no tiene color esa canción. Posiblemente sé que se habrá editado en alguno de esos... Eso lo sabe seguro David García. Sí, él dijo allí en el campo que había compuesto su primera canción y que la presentó al grupo cuando empezaban y que no les gustó mucho y que es una canción que hace así. Y la cantó yo, pues no recuerdo qué canción fue. Es rareza, ¿no? Puede ser que esté... Y fue su primera canción. La buscará, David García la buscará. Sí, David García no la busca y no la pone. Y luego, pues bueno, era muy emocionante pues esas canciones con Lady Madonna, o Hey You, o Yesterday. Uh-huh. Esas canciones inmortales, porque son canciones inmortales, interpretadas por miles y miles de versiones. Hasta los genios han dicho una canción sí. de Yesterday. Y que oiremos, bueno, ¿no? ¿Nos vas a permitir que le pongamos? No, vosotros sí tenéis el honor de poderla. La pondremos ahora luego. Sí. Entonces, cuando cantó la canción dedicada a John Lennon, cantó una de John Lennon y cantó una de George. Inclusive cuando cantó el Hey You, pues fue impresionante porque se subió un piano, un Steinway, y se puso a tocar el piano. Y supongo que lo estaba tocando porque la verdad es que era impresionante. Lo llevaban un teclado que yo lo veía por las cámaras por los LEDs. Que ese teclado debía de llevar secuenciado los mismos sonidos de los Beatles, porque en Lady Madonna o en muchas canciones es que eran el mismo sonido de Beatles y lo hacía todo el mismo teclado, ¿no? Inclusive algunos saxos que hay grabados, y la verdad que era impresionante. Los músicos eran fuera de serie, los dos guitarras. Dices que había un batería especial. Un amigo mío me dijo el nombre suyo y me dijo, sí, es que ese batería es famosísimo, pero perdonar. Se me ha olvidado su nombre, ¿no? Sí. Pero la batería, además de tocar, cantaba, era algo fuera de serie. Decías que, bueno, que en plena forma no estaba porque había a lo mejor momentos que físicamente... Bueno, en plena forma ya quisiera yo llegar a su edad, claro, con la forma que tiene él, ¿eh? Sí, sí. Ahora, vamos... No, en plena forma, no es la voz esa que hemos visto en los vídeos que existen de ellos, porque, bueno, Paul McCartney siempre ha cantado bastante, su tesitura es bastante alta y hay canciones donde él sube mucho, pero es... un músico muy, muy inteligente y sabe llegar sin llegar. O sea, Ramiro, que es cantante... La intención. Ramiro, que es cantante, sabe que a veces uno puede subir y no llegar a subir del todo y la gente no se da cuenta porque sabe cubrir con una segunda, con una tercera voz, esa voz que tiene que subir que no la sube. Paul McCartney, eso, bueno, iba de sobrado. Igual que pues la gente le cantaba cosas y él... como los tipos que cantamos nosotros de campeones, champions, esto, lo otro. ¿No? Y él seguía haciendo los acordes y estuvo muy simpático con la gente. Era de, soy español. No, y hizo una cosa, no sé si lo han contado alguien. No. En uno de los bis que se retiró, apareció con la bandera de España y la bandera de Inglaterra. Sí. Salió una bandera muy grande de España y una bandera de Inglaterra. Los ingleses alegrarían y los españoles, que aquí cuando sacas una bandera... Pues, hizo unas preguntas y dijo, ¿cuánta gente hay aquí de Madrid? Y toda la gente, yo. ¿Y cuántos de fuera de Madrid? Y mucha más gente de fuera de Madrid que de Madrid. ¿Y cuántos de fuera de España? Y hubo otra gente que también, porque, bueno, él debía de saber que había gente no solamente de España, sino había gente de fuera de España que vino a verle. Uh-huh. Entonces, bueno, y además, vuelvo a repetir, bastante simpático, nada... yo he visto otros artistas que son como un poco endiosados y salen al escenario como que van un poco desobrados, ¿no? Él no era como un coleguilla que estaba ahí arriba y tal, y se lo pasó muy bien porque además hizo tres bises Y bueno, y al final fue apoteoso y tiraron dos bombas. Él está encantado de la vida. Él se lo pasó muy bien. Está encantado de la vida y él, porque no creo que lo hiciera por dinero ni nada. No, seguro que no. Y ya ves, o sea que... Bueno, hay una historia que era de esta emisora, yo lo voy a contar porque a mí nunca me enriqueció Enrique Ginés que no la contara. Pues cuéntala. Como tú sabes, nosotros, mi empresa, sonorizaba los aniversarios de Disco Mother en la 97.7. Yo creo recordar que era el 40 aniversario de Disco Mother. Me llamó Enrique Ginés para preparar el sonido y me dijo que el festival de Disco Mover, que normalmente empezaba a las 9:30 de la noche, este seguramente iba a empezar a las 7:30 de la tarde. Esto es verídico, ¿eh? Enrique Ginés, si lo está escuchando, sabrá que es verdad. Y digo, ¿y por qué vas a empezar un festival a las 7:30? Y dice, estoy arreglando con la compañía Escofeque de que va a venir Paul McCartney al festival de Disco Mover. Es cierto, ¿no? Entonces, Paul McCartney debía de venir, pero había un problema. Él no dormía fuera de su casa ninguna noche. Por lo tanto, él tenía que aterrizar en Manises. ¿Estás oyendo, Ramiro? No tenía, te lo pierdas, ¿eh? Tenía que despegar de Manises no más tarde de 9:30 de la noche, que era 8:30 en Inglaterra, para llegar 10:30 a Inglaterra, porque no podía aterrizar más tarde de las 11. Porque su avión, en el aeropuerto que aterrizaba, que no era ni Heathrow ni Gatwick, sino era un aeropuerto privado, él debía aterrizar antes de las 11 de la noche. Por lo tanto, para poder estar Paul McCartney en el festival, se debía de adelantar las horas. Así se hizo y se adelantó el festival y estaba todo claro, claro, pero algo pasó a última hora que Paul no pudo venir y el festival se hizo a 7:30, a las 8 de la tarde, que David estaba en ese festival, pero Paul McCartney desgraciadamente no pudo venir. Desde luego, ahí que sí no que hubiera tenido y lo hubiera sonorizado y eso ya hubiera sido para mí. Hubiera estado muy bien. Bueno, se cuenta una anécdota que no sabíais. Eso tampoco lo sabía nadie. O sea, David lo sabía, se lo tenía callado. Vamos, una anécdota que atañe completamente a la emisora de la 97.7, aparte de con esas... Pienso que hubiera sido la 97.7 la primera emisora. ¿Seguro? Que hubiera dado en directo una actuación de Paul McCartney, como Paul McCartney solo, ¿no? Bueno, en Valencia seguro. Y no, en Valencia, España. En España. Pero... Yo creo que él ha estado... En Madrid, en una emisora, pero como Beatles, ¿no? No como Paul McCartney. Muy bien, pues nada. Paul McCartney estaba más cerca de nosotros de lo que creíamos. Ramiro, a veces que decimos, si nos oye Paul McCartney, bueno, pues a lo mejor... No me habéis preguntado dónde era la actuación. Hubiera sido en el Palau de la Música. Muy bien. Se hubiera colapsado la ciudad, claro. Diría, oye, si fue, se colapsa. Pues en vez de Paul McCartney, ¿quién fue? Bueno, pues diría... No, pues fueron grandes también. Pues fue un festival que estuvo muy bien, si David se acuerda. Y fue el primer año que fue Malú, por ejemplo, que estaba comenzando, uh-huh. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Y fue Miguel Ríos, fue Víctor Manuel, estuvieron Diango... Duy Dinámico, que siempre ese te fallaba nunca, sí. Etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos alguna historia más. ¿Cuento alguna historia más? David Rivera. Adelante. Bueno, yo es que aún estoy consternada. Tú te lo has tomado como algo normal, pero que Paul McCartney casi haya rozado el aire valenciano, naranjero y... Y la 97.7. Y la 97.7, pues la verdad me llena de gozo, me llena de emoción. Aparte, es que Ginés tenía una capacidad de congregar a los grandes artistas impresionante. Yo sé que este tema no fue una broma ni una historieta, porque presencié una conversación de él con la compañía discográfica donde le confirmaban y todo, y que lo que tenían que estar claro es que si no podía salir, aunque fuera a hablar o que fuera en una hora determinada, Paul no saldría, porque indispensablemente él quería dormir en su casa. Es que él es un hombre muy hogareño, es un hombre muy familiar, ¿no, José Luis? No, yo no lo conozco. Bueno, pero siempre se... No lo conoces, pero estuviste a punto de sonorizarlo. Casi. Eso también está bien, ¿eh? Escucha, él decía que más de muy pocos días... Y Chema, también. Él incluso cuando viajaba a otros países más lejanos, de 20 horas de avión, decía que lo que quería, lo que tú dices enseguida, no pasar más de 2 o 3 días fuera de casa, él quería estar con su familia y con sus hijos. Un hombre hogareño de siempre, ¿sabes? No. Bueno, pues eso es una anécdota que ahí está. Interesante. Bueno, os voy a contar. Verano de 1985. En Estados Unidos, el cantante y actor Mark Lindsay es notificado de que ha sido dado de baja para interpretar a John Lennon en la producción de la NBC TV John and Yoko, A Love Story. Esta historia es curiosa. Te has picado, ¿eh? Después de todo lo que ha contado José Luis, voy a contar yo algo chulo, bueno, también. Es un poco, es una historia... No, sí, es una historia que te deja consternada. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Bueno, las noticias, este chico, bueno, pues era un actor y lo habían cogido para interpretar a John Lennon, todo bien. Pero bueno, las noticias llegan apenas una semana después de que él hubiera hecho el casting y hubiera sido seleccionado para el papel. Lindsay es despedido después de que Yoko y la NBC descubrieran que el nombre real del actor no es otro que Mark Chapman. Y Ramiro, yo te pregunto, ¿tú sabes quién es Mark Chapman? ¿Mark Chapman? ¿Chapman? ¿No sabes? ¿Chapman? Seguro que tú sabes. Yo conozco la avenida Chapman en Los Ángeles, pero no sé más. Bueno, pues la noticia sobrecogedora, pues es el mismo nombre que el del asesino de John. Una macabra coincidencia. Iban a hacer esta película, esta serie, y el actor que cogen, él se cambió el nombre, se lo cambió, sobre la vida de John y Yoko. Lo cogen, lo seleccionan después de un casting amplísimo de gente que es dificilísimo y el tío lo cogen y de repente se dan cuenta que el auténtico nombre de este actor es el mismo que el que mató a John Lennon y lo despidieron. El pobre hombre se quedaría, mira que se cambió el nombre y todo. Pero ya, tú fíjate las casualidades de la vida que ya no parecen tan casualidades, son como... No hay casualidades en la vida. Pues una risa macabra. Bueno, pues hemos seleccionado un bonito tema porque John siempre tenía el amor en todas sus canciones y Oh My Love es una de ellas, así que escuchamos Oh My Love. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile el cielo al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. ¡Pero qué maja que eres! ¡Maja más que maja! Y tan maja, porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. ¡Qué noche la de aquel día! ¿Te lo pasaste bien, verdad? Lo sabía. Pues repite, Radio Tránsito, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de todo el pop español de martes a sábado, donde podrás degustar los segundos mejores gin tonics de la Comunidad Valenciana. Radio Tránsito, tu punto de encuentro en Valencia. Literato Azorín 6, en pleno corazón de Ruzafa. Radio Tránsito, con la mejor música, la mejor copa y el mejor servicio, que noche la de cualquier día. Radio Tránsito. Ya sabéis, tenéis que ir a Radio Tránsito, que hacen los segundos mejores gin tonics de la Comunidad Valenciana. Con un par de narices. Bueno, vamos a continuar con José Luis, porque queda muy poco, y vamos a escuchar, para terminar el programa, una versión del grupo Los Genios, de una canción de los Beatles, de Yesterday. Yesterday, sí. Pero creo que vas a tener que venir otro día al programa. Bueno, yo encantado, o sea, me lo he pasado fenomenal. Y además, una cosa sobre... Hablando con vosotros, uno recuerda muchas cosas que están ahí en la cabeza y que... Claro, claro. Que es muy, muy bonito contarlas, siempre que contas a alguien que le encanta. Bueno, pues nada, en el micrófono estuvo... Tú guárdalas, José Luis, te las guardas, las escribes y cuando vengan nos las cuentas. Como decía, estuvimos Ata Gómez y Ramiro Segreyes en el control, David García, y José Luis, nos presentas tú la canción con la que cerramos el espectáculo. Bueno, es una humilde versión de Yesterday con unos arreglos totalmente diferentes, ya que hay tantos arreglos de Yesterday que había que hacer algo diferente y bueno, tratamos de hacerlo, Los Genios. Muy bien. Hasta pronto. Más hoy no puedo ya soñar, pues yo creo en el ayer. Yesterday, yo me acostumbré a sonreír. Una sombra tengo y sobre mí hoy ven pronto ayer a mí. No sé por qué ella marchó ni lo que habló. Yo me equivoqué. El amor igual que un fuego fue, mas hoy me tengo que esconder, pues yo creo en el tengo que esconder, pues yo creo.